canción tiene que ver justamente, es dedicada a él, un muchacho que iba cayendo del avión en aquellos famosos vuelos de la muerte en el Río de la Plata. Imaginariamente hizo esta canción para todos aquellos asesinos que quisieron terminar con el corazón y las ilusiones y no pudieron, y no pudieron. Que se quede en Londres. ¿Que se quede en Londres? No, que venga acá con nosotros. Estamos a favor de la legalización de las drogas. Solo queremos que las devuelvan. De cual subirá repetir todos los días mil veces al despertar. Soy una persona normal. Soy una persona normal. Otra vez. Soy una persona normal. Soy una persona normal. Vamos. Con más fuerza, soy una persona normal, soy una persona normal, sin ninguna duda, soy una persona normal, por supuesto, soy una persona normal, que no decaiga, soy una persona normal, soy una persona normal, convicción, soy una persona normal, soy una persona absolutamente normal. Y en ese instante estoy a punto de no saber qué mierda hacer.